el foro de los recursos humanos, con las personas y las empresas. Bien, muy buenas tardes a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas que están sintonizando en estos momentos el foro de recursos humanos. Bueno, no son 24 horas, pero son casi 24 horas las que estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en los recursos humanos en distintos lugares de España, por las empresas, por todos los rincones donde realmente hay empresas, hay personas. Desde ese estilo propio, desde la comunicación, desde la cercanía, en instituciones como la que estamos hoy, en Sevilla, nada más y nada menos que en la Universidad Loyola de Andalucía, desde su estudio de radio, desde el debate que vamos a tener con interesantísimos directores de recursos humanos que han participado esta mañana en la puesta de largo del encuentro del Foro de Recursos Humanos aquí con la Loyola. Yo voy a saludar, agradezco también toda la realización técnica de Javier González Camacho en Madrid y también aquí de Javier Lara, de todo el equipo técnico de este estupendo, por cierto, cómo estudian radio, cómo estudian comunicación los estudiantes de Loyola con estas instalaciones. Tengo con nosotros a Esteban Almirón, que es director de empleabilidad y emprendimiento de la Universidad Loyola de Andalucía. Querido Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos, por tener este encuentro y por hacer estos espacios, que es la vocación del Foro de Recursos Humanos desde esos estudios de Loyola. Cuéntanos, bueno, ¿qué impresión has tenido del foro de esta mañana, que podrán disfrutar todos los oyentes, los seguidores del Foro de Recursos Humanos? Y sobre todo, háblale a los directores de Recursos Humanos, a nuestra audiencia en esta tertulia de la Universidad Loyola de Andalucía. Gracias, Fran. La verdad que el acto, yo creo que ha sido completo, sólido. Ha sido un acto, bueno, con unos conferenciantes de primer nivel, pero también creo que el público, los asistentes, era un público muy cualificado del sector de los recursos humanos, con lo cual yo creo que se ha cerrado un círculo muy bueno, ¿no? Y el networking ha sido fantástico, con lo cual la verdad que el debate interesantísimo y el tema muy acertado, muy en el candelero. Con lo cual, la verdad que ahí se cierra. Enhorabuena por la parte que os toca, que creo que ha quedado redondo, ¿no? Bueno, como me pedías introducir a la universidad. Introducir a la universidad es introducir a una universidad que nace con un carácter diferente, que nacemos hace cuatro años con el ánimo de formar personas para los demás. Y esto creo que sobre este lema de formar personas para los demás pivota toda nuestra actividad como universidad, ¿no? Una universidad que nace cercana a la empresa, por focalizar en el debate en el que estamos, ¿no? Muy cercana a la empresa, muy preocupada en realmente formar buenas personas, pero además también buenos profesionales que respondan a las necesidades de la empresa y, por supuesto, de los directores de recursos humanos que nos escuchan. Y bueno, y con ese ánimo, pues innovamos en metodología, innovamos en acuerdos con las empresas, innovamos en estancias internacionales de nuestros alumnos, bueno, pues realmente revisando el modelo universitario y dándole una vuelta de tuerca, ¿no? Hemos hablado y vamos a hablar la tertulia. Enseguida se incorporan con nosotros tres grandísimos directores de recursos humanos que han estado en ese debate y que ya han estado en algunas ocasiones en el foro de recursos humanos. Pero saludo también en este acto, un acto pues patrocinado por App Spain, por INEO, por Speax y por DKV. Bueno, pues realmente es muy importante estar al lado de los que también creen en los recursos humanos. Y estamos en este canal que está pues patrocinado también por DKV, con Javier Margalet, que es responsable de alianzas de DKV. Hoy, más cerca de la Universidad Loyola, punto y seguido a este foro, Javier, que tanto hemos hablado y que ya es una realidad, el Foro de los Recursos Humanos en Andalucía, ¿no? Efectivamente, Fran. Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes del foro. Pues por fin, ¿no? Por fin hemos traído el Foro Andalucía, que después de tanto tiempo y tantas cosas haciendo en Madrid con los recursos humanos y con las personas, siempre teníamos como esa espinita, ¿no? De traer lo que es mi tierra, lo que es Sevilla, traer el foro aquí y que todos los responsables de los departamentos de recursos humanos de las grandes empresas que hay en Andalucía y en general y en Sevilla en particular tuvieran la ocasión también de entrar en debate y de escuchar reflexiones e ideas de grandes, en este caso, tres grandes directores de recursos humanos de tres grandísimas empresas con sede en Madrid, ¿no? Uh-huh. Así que nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias, por supuesto, a los tres participantes y a todos los asistentes que como decía Esteban, la verdad es que han subido mucho el nivel. Uh-huh. Y Elena Jiménez, gracias Javier, desde la Dirección General de SPICS. Querida Elena, bueno, ¿qué te ha parecido este encuentro que hemos tenido esta mañana, acostumbrada también a estar en todos los actos patrocinando pues todo el encuentro también del Foro de Recursos Humanos? Hola Fran, buenas tardes, un placer estar de nuevo en el foro y un placer estar en la Universidad Loyola, una universidad que destaca por ser una universidad innovadora, por su cercanía al mundo de la empresa, y eso se ha visto esta mañana, un evento de mucha calidad, tanto de los ponentes como de los participantes. Yo creo que me quedo sobre todo con que esta mañana se han hablado de puntos prácticos a poner en marcha en las organizaciones. No se ha hablado de teorías, porque a veces es fácil divagar, sino de pautas concretas y cómo lanzar una adecuada estrategia de employer branding en las organizaciones. Yo uh-huh. creo que a lo largo de esta hora vamos a comentar estos puntos, pero me quedo con eso, ¿no? Con la importancia de establecer estrategias de employer branding y con tomárselo en serio, ¿no? Que era una de las conclusiones de esta mañana. Bueno, pues estamos esperando que vengan pues a estos estudios de la Universidad Loyola de Andalucía. Los han detenido los alumnos, que le preguntan tantas cosas. A Juan Manuel Rueda, director de Organización y Recursos Humanos de Movistar. A Luis Espósito, director de Recursos Humanos y Servicios de Mediaset. Y a Lucio Fernández, director de Recursos Humanos de A3 Media, que han sido los protagonistas de este encuentro, en un acto en el que hemos hablado de muchos aspectos del employer branding, los recursos humanos ante el reto de ese employer branding en nuestras organizaciones. Hemos hablado de fidelizar el talento, de reforzar el compromiso y el propósito, de crear cultura de talento colaborativo, de atraer posicionamiento, marca, mejorar la reputación y los mejores profesionales también, buscando lo mejor y las mejores empresas. ¿Dónde está esa propuesta de valor? ¿Qué aportan las organizaciones? Han hablado de ellos también, de sus empresas, cómo se afianza el orgullo de permanencia y de pertenencia a una organización, ese orgullo que notan también los clientes, cómo se puede ser más creativo desde la comunicación con esto del employer branding. Y han estado pues tres personas que yo enseguida voy a presentar, van a estar con nosotros, pero son Luis Espósito, director de Recursos Humanos de Mediaset, más de 25 años en la gestión de recursos humanos, licenciado en Derecho, máster de Dirección de Personal en ICADE, MBA y distinguido también del Foro de Recursos Humanos. Por otro lado también Lucio Fernández, director de Recursos Humanos de A3 Media, que es un hombre, bueno, de formación psicólogo, especialidad industrial, Executive MBA por Instituto de Empresa, ha tenido experiencia en Alcatel, en Seguros Génesis, en Grupo A3 Media como director de Recursos Humanos desde el año 1999, y Juan Manuel Rueda, director de Organización y Recursos Humanos de Telefónica Audiovisual Digital, y un hombre también con mucha experiencia en el Grupo Prisa, Prisa Televisión, Canal Plus, Coca-Cola, consultor de Accenture, la división de Chain, hace ya algunos años, relacionados también con el mundo audiovisual, muy directamente con la consolidación organizativa del grupo audiovisual de Prisa, la integración de Vía Digital, la creación y posterior venta de Cuatro o el propio nacimiento de Movistar Plus. Participa también como profesor y conferenciante y articulista. Qué importante es, mientras llegan nuestros invitados, vamos a charlar, qué importante es, Esteban, también la relación de las empresas con la universidad y sobre todo ese concepto de empleabilidad que vosotros lo lleváis a gala. Pero esta conexión no solo hay que mantenerla, sino ser cada vez más creativo, porque se es cada vez más exigente, me imagino, no sé qué opinas, en el perfil a incorporar en las organizaciones. Y bueno, ya no solo eligen las empresas, eligen también los propios estudiantes. Sí, la verdad que si antes ya era difícil y ya existía ahí una brecha, ¿no?, que seguimos intentando acortar entre lo que era la formación universitaria y las necesidades de las empresas de tener el talento, ¿no? Ahora se incorpora, ¿no?, el factor de elección de esta nueva, estos nuevos chicos jóvenes que entran, que han cambiado completamente sobre los que somos, tenemos más años, ¿no? Ellos ahora quizá tienen más poder de decisión porque tienen más libertad y deciden con otros criterios que han ido cambiando y que obligan tanto a la universidad como a la empresa a actualizarse y a valorar otras cosas. De hecho, lo hemos visto esta misma mañana en el debate, ¿no? Cuando Lucio, ¿no?, ha dado la información de ese informe de Randstad, que hacía referencia a los criterios de las personas jóvenes, de por qué valoraban estar en una empresa, y evidentemente hemos visto la diferencia que hay con profesionales ya con mayor experiencia. Y bueno, y ahí, pues trabajamos en ese sentido, ¿no?, en romper esa brecha que hay. Hay una brecha de talento, porque todo está corriendo mucho, todo evoluciona muy rápido, y eso nos obliga a las universidades también a ponernos al día y a evolucionar igual de rápido, ¿no? Es un reto que tenemos. Y Elena, ¿cómo has visto el debate? Hace poco hablábamos del employer branding, y sobre todo dabas algunas claves a través de un encuentro que hemos tenido, pero tu visión del encuentro, ¿cuál ha sido para empezar el debate con nuestros contertulios? Bueno, como hemos empezado este programa, ¿no?, sobre todo destaca la calidad. Son casos muy interesantes. Es cierto que es un colectivo, unas empresas en las que el employer branding, bueno, son empresas con una imagen de marca ya muy, muy asentada, pero también con sus características. Yo creo que todos hemos aprendido mucho. Yo me quedo con, se han dicho muchas cosas, ¿no?, pero la idea, sobre todo Juanma lo comentaba, ¿no?, vamos a empezar por dentro, vamos a retener, aunque a veces esa palabra no nos guste, pero por un lado están las políticas de employer branding hacia afuera, pero sobre todo hemos de empezar por las políticas de employer branding hacia adentro. ¿Qué necesidades tienen mis colaboradores? ¿Cómo voy a establecer políticas para que se enamoren de mí, para que se queden? Porque quiero contar con los mejores. Y entusiasmar, que alguien lo ha dicho también por ahí en alguna parte del encuentro. Para todas las personas que estamos o que están a través de www.fororecursoshumanos.com, estamos en directo, y para todas aquellas personas que están escuchando, que son muchas las que me encuentro por ahí, pues escuchando a deshoras el Foro de Recursos Humanos a través de a distintos podcast o grabaciones que tenemos, pues también los saludamos en estos momentos. Pero estamos en directo en los estudios de radio, donde están habitualmente los alumnos de comunicación. Hemos estado con su decano de comunicación haciendo hoy este Foro de Recursos Humanos con DKV, con Spix, con muchos hombres y mujeres que nos acompañan. Y Luis Espósito, director de Recursos Humanos de Mediaset, que nos acompaña ya en estos estudios. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Pues muchas gracias. Bueno, ¿qué mensaje? Estamos resumiendo en este ratito de radio y de recursos humanos y de tertulia las claves fundamentales que hemos hablado en ese debate de esta mañana, que por cierto estaba repleto de invitados, de empresas, de hombres y mujeres. ¿Con qué te quedas de la importancia del employer branding en el mundo de los recursos humanos? Bueno, realmente es una de... Digamos, es una cuestión en la que hay que poner foco, y hay que tener una estrategia muy definida en las compañías, tanto para el elemento interno como para seducir a los mejores talentos de fuera. Entonces, como hemos dicho en la presentación, se trata de una estrategia, no de un acto puntual, y que las compañías tienen que esforzarse, y más en este mundo digital, en revisar qué es lo que hacen con su marca de empleador en paralelo a su marca comercial para tener a los mejores, en definitiva. Uh-huh. Y Lucio Fernández, director de Recursos Humanos de A3Media. Querido Lucio, muchísimas gracias también por estar con nosotros aquí en este debate. Y bueno, este es tu medio natural, ¿eh? La radio, en esta universidad, la Universidad Loyola de Andalucía. ¿Con qué te quedas de las claves fundamentales del employer branding en este debate que hemos tenido en el foro? Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, me quedo fundamentalmente con lo que hemos comentado antes, ¿no? Que yo creo que lo que ha dicho antes nuestra compañera, que al final es lo clave, o la clave es todas las acciones que se puedan hacer hacia adentro, ¿no? Yo creo que los principales embajadores de una compañía son sus empleados, lo a gusto que se puedan encontrar, la capacidad que tengan para que la compañía seamos capaces de establecer retos, de establecer capacidad de que conozcan todas las tareas que hacen en una compañía. Y eso hará que cuando hablen con, como decía, con su primo, con su padre, con sus amigos, pues de alguna forma sean los mejores embajadores y vayan contando que en esa compañía tienen capacidad para desarrollarse, tienen capacidad para crecer, tienen capacidad para encontrar una posición que les llene profesionalmente. Y eso hace que al final, bueno, pues además de las acciones que se pueden hacer hacia afuera, consigamos que mucha gente esté deseando trabajar con nosotros, porque al final la gente también se mueve por temas aspiracionales, ¿no? Y aspiracionales significa no solamente que esa imagen de marca, sino también que la seguridad de que allí se va a estar a gusto, ¿no? Lo que decíamos antes, una de las características que más se destacaban en el estudio que hemos comentado, pues es un ambiente agradable para trabajar, un trabajo atractivo, no solamente la parte económica, que es importante, lógicamente, la seguridad, sino también otra serie de factores que hacen que la gente diga, es que en esta compañía merece la pena trabajar y en esta compañía yo voy a poder encontrar un sitio para poder desarrollarme profesionalmente, personalmente, y encontrar un sitio donde yo pueda desarrollar todas mis capacidades, ¿no? Y también nos acompaña Juan Manuel Rueda, director de Organización y Recursos Humanos de Telefónica Audiovisual Digital, que está con nosotros. Querido Juan Manuel, muy buenas tardes, bienvenido, gracias. Bueno, bienvenido, yo tengo la ventaja de que juego en casa. Bueno, tú eres de Sevilla, claro, estás en Sevilla. Por lo menos estoy en Sevilla y estoy en la gloria. Pues ¿qué puntos ponemos encima de la mesa de este debate de esta mañana, en el que ha estado muy, muy intenso y sobre todo con muchas preguntas? Bueno, pues yo creo que por resumir un poco, como me tocaba a mí concluir y hacer conclusiones de las tres intervenciones, pues clarísimamente que esto no es un plan de relaciones públicas de las compañías, que esto es un plan estratégico de marketing, tanto interno como externo, y hay que tomárselo de esa manera, a largo plazo. No se construye una marca de empleador en dos días, ni esto es un tema de poner mucho dinero, no, esto es un tema de coherencia, de congruencia, tema fundamental. Y al final, pues tener una estrategia clara, consensuada con toda la organización, tampoco es un proyecto de recursos humanos, ni muchísimo menos. O sea, nosotros en esto pues actuamos como negocio, como parte del negocio, y al final mantener esa coherencia, sobre todo entre poco a poco ir conociendo cuáles son las apetencias de la gente que queremos captar y cuáles son nuestras fortalezas. Antes bien, la verdad que en la exposición había una transparencia de Lucio que explicaba perfectamente el tema, cómo hay un decalaje entre lo que la gente quiere realmente, o sea, las nuevas generaciones que se van incorporando al mundo laboral y por lo que somos conocidas las empresas. Y yo creo que ahí es donde está precisamente nuestro trabajo en el futuro, es decir, hacer que esas tres primeras que la gente pone en primer lugar, resulta que en las empresas aparecen como sexta, séptima y octava, si no me acuerdo. Yo me parece que ese es el debate de cómo hacemos para que eso de verdad empiece a estar en la misma línea. Bueno, ¿y cómo lo hacemos, queridos directores de Recursos Humanos? Bueno, ya hemos dicho un poco, hemos dado un poco las claves. La empresa tiene que tomarse esto un poco en serio. Como decía Juanma, es un proyecto de empresa, no solamente de recursos humanos, porque la aportación de talento y retener y tener integrados a los empleados actuales es una labor de todos, que beneficia a todos. Entonces yo creo que, como decíamos, hay que responsabilizar a alguien de esta gestión, es decir, hay que poner a alguien, dotarle de los medios, del presupuesto y demás. Después hay que medir lo que se hace, o sea, cuáles son los resultados, porque efectivamente si no hay medida no se gestiona y no se controla los resultados. Y dentro de esta dinámica, pues involucrar a las otras partes de la compañía, marketing sobre todo, que tiene mucha experiencia en los temas de marca, de manera que tengamos el retorno necesario. Pero es una labor de día a día que no se termina nunca, es decir, forma parte del día a día de una empresa, ¿no? Lucio. Sí, yo lo que haría fundamentalmente, yo creo que hay dos acciones que no son difíciles de llevar a cabo y que podrían hacer casi todas las compañías. Una es quitar un poquito las áreas estancos, ¿no? Que al final la gente entienda qué hace el resto de la compañía. Que de alguna forma la gente entienda o que conozca exactamente qué aporta cada una de las compañías al valor final de la misma. Que entienda por qué cada área está aportando y por qué al final ese área no es un área que de alguna forma está dificultando tu labor, sino al revés. Lo que está haciendo es enriquecer tu labor y que entiendas que al final todo mundo suma para ese final, ¿no? Y luego otro tema fundamental es contar con las ideas de todos. Nosotros creemos que la gente se siente a gusto cuando es capaz de aportar. La gente se siente a gusto cuando es capaz de no solamente aportar en lo que hace en su trabajo, sino que también es capaz de generar ideas que enriquecen el negocio. algún tipo de proyecto que de alguna forma intente contar con esas ideas, que intente ponerlas en valor, que intente no solamente dotarlas económicamente, sino también darles un reconocimiento, ya sea no solamente monetario, sino también de conocimiento al resto de la compañía o de prestigio dentro de la compañía, ayuda a que las personas entiendan que en esa compañía no solamente se te está pagando por hacer tu labor en financiero, en ingeniería, en nuestro caso en contenidos, o que eres un cámara que está haciendo, sino que también de alguna forma se quiere contar con ese algo más que tú aportas. Y si tú haces este tipo de estas dos acciones, estarás ganando mucho para que la gente que esté dentro sea el principal embajador de tu compañía. Decías tú, Juan Manuel, que importa pues comunicar hacia afuera, pero también comunicar hacia adentro, ¿no? La comunicación interna muy relacionada con todas estas cosas que estamos hablando. Bueno, vamos a ver, no es tanto la comunicación interna. Yo creo que al final de todo esto, evidentemente siempre es importante la comunicación interna, por supuesto que sí. Pero es intentar mantener la congruencia en todos los eslabones de la cadena. Lo que no puede ser es que esto lo conviertas en un plan de marca y vender hacia afuera una serie de cosas que después tú dentro no te la crees. Porque entonces es que el modelo quiebra directamente. O sea, tus mejores embajadores son tus trabajadores, son tus colaboradores. Entonces tú lo que no puedes estar en un momento determinado es lo que yo le llamaba ese síndrome de la oferta comercial. Es decir, a todos nos ha pasado, ¿eh? Eso de que de pronto tú eres cliente de una empresa durante 20 años y tú pagas tú todos los meses o todo cada dos meses tu factura y de pronto hay una oferta comercial hacia el exterior y a ti se te queda cara de tonto. No, vaya hombre, yo llevo 20 años pagando y a mí no me hacen nunca nada, ni siquiera un descuento, ¿eh? Llega uno nuevo, ya lo sé, que eso desde el punto de vista de marketing, de captación de clientes, tiene su explicación, pero también es verdad que desde el punto de vista de la organización, donde tú estás labrando relaciones a largo plazo con tus colaboradores, hombre, pues tienes que mantener cierta coherencia, sobre todo porque además el ridículo que puedes hacer es espantoso. O sea, llega, yo lo definía como patético. Es decir, tú estás vendiendo que tu organización es prácticamente, pues eso, pues estamos en Sevilla, Isla Mágica, y después resulta que dentro lo que tienes es un erial. Oye, yo creo que es importante ser congruente. Pero no solo en esto, sino en toda la vida, pero en esto más, porque además tienes una cierta exposición hacia el exterior, una cierta exposición pública, tanto externa como interna. Entonces, oye, intenta por todos los medios mantener una cierta coherencia. ¿Vale? Y eso no significa que tengas que ser la empresa más maravillosa del mundo, la que tenga mejores beneficios sociales, no, porque a lo mejor no puedes, pero lo que sí tienes que hacer es céntrate y focaliza. Focaliza todo lo que puedas en el talento que tú quieres, céntrate en ese tema, establece un proyecto a largo plazo y sé congruente, tanto dentro como hacia afuera. Vender durante mucho tiempo un mensaje hacia el exterior, cuando dentro estás en un mensaje completamente contrario, mira, para eso mejor no hagas nada. Estamos en tertulia, nos podemos interrumpir, tema, y ustedes preguntar también. Sobre el tema de comunicación hay un tema que yo creo que es muy importante, ¿no? Y es que yo creo que uno de los factores que más ayuda al employer branding es que los empleados se sienten orgullosos de su compañía, del producto que ofrece su compañía, de la coherencia que tiene su compañía. Y muchas veces nos empeñamos en la línea directiva en que nosotros ya sabemos cuál es nuestro tenemos los objetivos estratégicos, conocemos muy bien dónde va, pero el resto de la organización no la sabe, no la conoce. Yo creo que el esfuerzo de comunicar hasta el último eslabón de la cadena qué es tu compañía, para qué estamos haciendo esto, cuál es el objetivo final, por qué hacemos esto, ayuda a la gente a entender y a comprender qué es su compañía. Y cuando la gente entiende y asume que es su compañía y la entiende, es capaz de explicarla fuera y es capaz de hacer que de alguna forma la gente entienda que, oye, mira, es que joder, esta persona está hablando de su compañía y la defiende como si fuera su casa, ¿no? Como si fuera su familia. Y esta parte es muy importante. Esa capacidad o ese esfuerzo que tenemos que hacer desde los directivos para explicar hasta la última línea qué es lo que, por qué hacemos las cosas, cómo hacemos las cosas y sobre todo explicar el quid de la cuestión para que las personas entiendan cada cosa que se hace. Yo creo que muy vinculado con esto que acaban de comentar Juanma y Lucio está la capacidad de escucha, el cómo la organización ha de escuchar a sus colaboradores. Nosotros dentro de Speaks, en la línea de nuestra estrategia de Employer Branding, está también escuchar a ese cliente interno. Se han lanzado, las encuestas de clima laboral no son nuevas, pero la manera de hacerlas sí que puede ser distinta. Entonces, para nosotros es fundamental escuchar qué es lo que tiene que decir la gente, ¿no? porque eso va a definir claramente cuáles son los siguientes pasos y podemos saber si lo estamos haciendo bien o no y si existe esa coherencia que es fundamental en una política de employer branding. Bueno, estamos, como yo digo, en este debate resumiendo lo que ha sido una jornada interesantísima del Foro de Recursos Humanos aquí en la Universidad de Loyola de Andalucía, donde va a estar el Foro de Recursos Humanos de forma permanente, con organizaciones, con empresas, reflexionando. Con Luis Espósito, con Lucio Fernández, con Juan Manuel Rueda, y van a pasar por aquí una serie de directores de recursos humanos muy interesantes con los que vamos a hacer también comunicación con ellos en esa mezcla de recursos humanos y comunicación. Pero en la parte final o en la segunda parte de este programa, Luis, Lucio, Juan Manuel, hoy hemos hablado de employer branding, pero bueno, y esto daría para muchos programas, lo sé, pero ¿cómo está cambiando el rol del director de recursos humanos? Porque hace 12 o 13 años no hablábamos de estos temas de marketing y de employer branding. ¿Hacia dónde vamos? Y eso lo conocéis muy bien. Bueno, la función evidentemente está cambiando, ¿no? Porque el mundo está cambiando, la economía está cambiando. Como hemos dicho antes en las presentaciones, hay muchísima más información en el mercado. Es decir, la gente, por las cuestiones digitales con Internet, tiene mucha más información de las compañías, de lo que se mueve. Y los directores de recursos humanos tenemos que asumir una parte más de comunicación, de marketing, estar muy pendientes de estos avances porque nuestra clientela externa está cambiando y la interna también. Nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Y cuestiones que no hemos necesitado hasta ahora, como era hacer propuestas de valor para los empleados, es decir, especificar realmente qué tenemos que ofrecer, sino que lo damos por supuesto. Y no digo ya hacia el exterior, tenemos que adaptarnos, que es la nueva forma la nueva forma de comunicar. A veces habrá hechos más espectaculares, como tener pues unas páginas web con un montón de información, y otras estar muy pendientes por lo que dicen de la congruencia de lo que sucede en toda la compañía. Yo he comprobado cómo a veces el que la compañía ante un problema de un empleado, una tragedia personal, cómo ha respondido la dirección de la compañía, que todo el mundo se acaba enterando, tiene un valor a veces impresionante, ¿no?, para toda la organización, y no está en un gran plan, es cómo ha reaccionado ante un problema de esta gente. Y luego hay que tener mucha sensibilidad para las nuevas generaciones de trabajadores que se vienen incorporando, que no exactamente tienen los mismos valores que las anteriores, ¿no? Entonces nosotros mismos tenemos que estar muy en contacto con nuestro cliente interno y externo para adaptarnos a la nueva situación. Y dentro de esta, de verdad que el tema de las nuevas formas de redes y digital es muy importante. El otro día estábamos trabajando en un proyecto de una app para recursos humanos y nos decían que el hecho de que esa app se pueda utilizar fuera por los propios candidatos le da prestigio a la compañía, porque piensan que si no tienes eso todavía es como si tuvieran que mandar un currículum por correo con sello, es decir, que no funciona. Entonces yo creo que tenemos que aprender y tenemos que adaptarnos a la nueva situación. A mí al hilo de lo que me dice Luis, quería dejar la reflexión de cómo he visto evolucionar los procesos de selección y la captación de talento joven en la universidad, ¿no? Y ha sido una evolución que viene muy relacionada con la cantidad de información que los chicos tienen a día de hoy, ¿no? Pues antes realmente venían las empresas y realmente no conocían mucho de las empresas. O sea, había mucha pregunta generalista sobre la empresa, se preguntaban cosas muy generales, y a día de hoy cada vez son más incisivos en las preguntas, ¿no? Y cada vez porque cada vez tienen más conocimiento de lo que son las empresas. Es verdad que las empresas cada vez dais más información de vosotras, y ahí ha habido una evolución muy interesante. Y al hilo de esto, también he visto otra evolución en los intereses de los chicos, ¿de acuerdo? Cómo ya cada vez preguntan menos sobre condiciones económicas y preguntan más sobre qué valores añadidos le ofrece la empresa, y mucho, y esto ya sí me sorprende, sobre los valores de la empresa. O sea, empezamos a tener gente joven que está teniendo otras preocupaciones y que está teniendo otros criterios a la hora de elegir la empresa, ¿eh? Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es, Lucio, tu opinión sobre esto y sobre la pregunta anterior? Mira, la pregunta anterior, yo creo que la función de recursos humanos está cambiando en dos aspectos. Uno, creo que es el tema de la proactividad. durante mucho tiempo la dirección de recursos humanos ha sido muy reactiva, ¿no? Se aplicaban políticas, se aplicaban herramientas, se aplicaban pues diferentes procesos que había definidos por parte de la empresa, y ahora se necesita un director de recursos humanos tremendamente proactivo, que se adelante a los problemas, que esté pensando un poquito más adelante, que de alguna forma vaya por delante incluso de los propios procesos estratégicos de la compañía. Y esa proactividad, o sea, es como si tú, dentro de la selección de las personas, si yo tuviera que seleccionar a alguien para recursos humanos, uno de los aspectos que más, en los que más me fijaría es en que tenga iniciativa y tenga capacidad de innovación. Yo creo que son los dos factores. Después el aprendizaje, seguramente podrá aprender yo. Estudié psicología y seguramente de lo que estudié cuando acabé la carrera he aplicado el 0,02%. Pero lo que sí que me ha reclamado mi profesión durante todo este tiempo es, de alguna forma, adaptarte a lo que va llegando y ser proactivo en esto. Y la segunda es el tema de la individualización. O sea, antes nosotros manejábamos grupos. Este grupo, bueno, nosotros incluso, bueno, pues en nuestros propios convenios existen las categorías, los grupos profesionales, ¿no? Es que ya no funciona. Ahora ya, y esto tiene que ver con el employer branding, con la retención de talento, es que ahora tienes que tratar a las personas de manera individual. Uh-huh. Eso conlleva una carga de trabajo diferente, porque esto antes era relativamente más sencillo, porque al grupo de la categoría tal se le aplica tales condiciones o se hace tal curso de formación. Ahora seguramente no, es que a tal persona se le da esta formación porque es lo que le falta y a tal persona se le da esta otra porque es realmente lo que necesita para hacer mejor su trabajo. Estos son para mí los dos retos que quizá afrontamos más a medio plazo, y evidentemente la digitalización, como ha dicho Luis, en todos los ámbitos, en todos, pues es clara. Pero estos dos, que son como mucho más cercanos, creo que el que no los haga pues no estará dentro de la dinámica de los recursos humanos. Juan Manuel. Bueno, vamos a ver, yo no conozco una profesión del comité de dirección, sinceramente, que más se cuestione su propia existencia. La verdad, no conozco ninguna. Yo no conozco a ningún financiero que se dedique a discutir con otros financieros lo importante que son los financieros en una organización. La verdad, me sorprende. Ni los ingenieros, ni los tíos de operaciones. La verdad que no. Entonces me sorprende porque los directores de recursos humanos están permanentemente cuestionándose a sí mismos. Yo no sé. ¿Será porque no lo tienen claro? Porque yo lo tengo clarísimo. O sea, las organizaciones a partir de las 7 de la tarde no hay nada. Bueno, y tú deja que funcione sin nada. Oye, si con un poco de suerte lo mismo sigue ganando dinero, si no te digo que no. Pero que, o sea, nosotros llevamos evolucionando toda la vida. O sea, yo no soy el mismo director de recursos humanos de hace 12 años, ni de 10, ni de 6, ni de 5, ni de 4. Porque todos los años o evoluciono con mi negocio y con mi empresa, o directamente, por propia selección natural, ya no estaría. Por tanto, yo me considero estratégico por sí. Porque creo que mi función es estratégica y porque el material que yo trato es el más importante, que son sensaciones, sentimientos, emociones dentro de la organización. Si eso no existe, se acabó. Es cierto, y en eso estoy absolutamente de acuerdo tanto con Luis como con Lucio, que la anticipación es un valor. Efectivamente, tú ya eres parte del negocio, es decir, lo primero que tienes que hacer para mí es conocer tu negocio. Pero vamos, de arriba abajo, y sobre todo desde el punto de vista organizativo. Yo creo que el mayor valor que tenemos en este momento, la dirección de recursos humanos en una empresa, es nuestro valor organizativo. La capacidad que tenemos de entender las claves del mercado y cómo organizamos nuestra empresa para que esté dentro de ese mercado cada vez más competitivo y sobre todo cada vez con más cambios más rápidos. Y eso yo creo que es un valor importantísimo, esa capacidad de organización. Yo cada vez reconozco que me siento más director de organización que de recursos humanos. Uh-huh. Personalmente, lo mismo estoy equivocado. ¿Por qué? Porque viene la segunda parte que decía Lucio, la personalización. Es que yo no quiero que me traten como un grupo. Es que yo soy una persona, entonces yo tengo mis intereses, mis inquietudes, y posiblemente, en nuestro caso, porque nos conocemos de toda la vida y además tenemos unas profesiones, pues a lo mejor son similares, pero es que a mí yo quiero que me traten como una persona, no como un grupo ni como un número. Y por tanto, es verdad que esa función de recursos humanos, pues es más una función de personas, de gestión de personas, que de gestión de recursos humanos. Uh-huh. Por tanto, yo es que eso nunca he pensado que un buen director, un buen directivo dedicado a la gestión de personas, no sea estratégico y no haya evolucionado, porque si no ya no estaría. Por tanto, yo ya no me cuestiono mi oficio. Uh-huh. De verdad, sinceramente, no. Y con lo que tú decías de los de las nuevas inquietudes, y pues eso es cierto, es decir, es verdad que los nuevos las personas que están llegando al mercado, pues claro que tienen más información, pero ¿cómo no van a tener más información? Si están en una entrevista contigo, tienen una tablet delante y te están viendo, macho, hasta el número de carnet de identidad. O sea, vamos a ver, si tienes un mundo tan importante en una pantalla y no eres capaz de explotarlo, pues es que tienes un problema. O sea, es que ya ahora tienes todo el mundo a tu disposición. Y sin embargo, yo creo que además de la información y cómo está cambiando, lo que tiene que cambiar fundamentalmente es que los chavales jóvenes que se acercan al mundo laboral es el tema de las competencias, de las habilidades que decíamos antes. Nosotros tenemos chavales que van a hacer prácticas allá a nuestra empresa, que tienen currículum brillantísimos y que les das el primer día el micrófono y no son capaces de emitir media palabra, porque en el fondo nadie les ha ayudado a superar el miedo al directo, el miedo a hablar en público, o el miedo a la tensión, o al fallar. Y sin embargo hay gente que en un momento dado puede tener un currículum más o menos normal, que a lo mejor ha hecho otras actividades y que de repente, como decíamos nosotros, se come la cámara y que quiere la cámara. Entonces, el tema es, nosotros, desde el punto de vista que yo cuando hablamos con gente de la universidad o de formación, lo que decimos es, trabajad muchísimo con las personas este tipo de herramientas, porque al final el éxito profesional no tiene que ver con cuántos conocimientos tenga, qué información tenga, porque eso lo puede tener casi todo el mundo, sino trabajar muchísimo este tipo de habilidades. ¿Por qué? Porque también, vamos, lo conocemos todos, las principales problemas de funcionamiento de una compañía muchas veces se dan porque el comité de dirección es que no son capaces de trabajar en equipo. Es que no son capaces, cada uno está trabajando en su área estanco, no entiende al de al lado, es o incorporas a personas desde pequeños que de alguna forma entiendan cómo funciona, que se acostumbren a trabajar en equipo, que el éxito no depende de que lo listo que yo sea o lo inteligente que yo sea o lo bien que yo haga las cosas, sino que al final el éxito es un éxito y cada vez más de integración. Lo comentaba el rector en la comida, de la integración de todos los conocimientos, de todas las experiencias. O hacemos eso, o lo que haremos será alguien que en el futuro pues será un buen magnífico comercial, ¿verdad, Juanma? Pero nada más que comercial. Sin embargo, si quiero un directivo, si quiero alguien que sea un líder dentro de la organización, deberé trabajar mucho más estas cualidades. Oye, para ir en la recta final de este canal Foro Radio que estamos haciendo con DKV también desde la Universidad Loyola de Andalucía, ¿cómo veis a esos estudiantes que algunos os están escuchando en estos momentos? Y especialmente, ¿cómo percibís estas nuevas generaciones ante el nuevo mercado laboral? Bueno, hay de todo, ¿no? Realmente, según veía hoy en el periódico, hay un porcentaje altísimo de ninis, ¿vale? Pero hay gente buenísima, con una preparación que ya hubiéramos querido todos tener estas oportunidades, formación internacional, una formación cultural de haber viajado, de haber tenido experiencias de Erasmus y no de Erasmus por ahí, y son gente que tiene ganas de comerse el mundo y que además vienen con una preparación para nuevas circunstancias fundamental, porque es su medio natural. Como hay varias generaciones en las empresas, evidentemente hay cuestiones, como las que explicaba Lucio, que si no se las aportan en sus centros de formación, tendrán que conocerlas en las empresas, ¿no? Porque el ser pragmático, el ser capaz de llevar cosas adelante, el tener sentido común, un cierto espíritu de sacrificio también y de resistencia, son cosas que hay que aportarles. Pero vamos, yo soy bastante optimista en cuanto a las nuevas generaciones y veo gente que viene muy preparada y que desgraciadamente no han tenido todas las oportunidades que debieran, pues porque el mercado de trabajo está como está, ¿no? Pero yo, en ese sentido, veo gente con muy buenas cualidades y con mucha esperanza hacia el futuro, que serán los que nos van a jubilar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saberles dar esa integración en la compañía, pero me parece que estamos ante una de las generaciones mejor preparadas para competir en el futuro. ¿Cuál es vuestra opinión para ir acabando este canal Foro Radio, Lucio? Bueno, a jubilar a Luis dentro de muchísimos años. ¿Eh? O sea, bueno, a Luis le queda mucho todavía. Yo creo que hay dos cosas que para mí son fundamentales, ¿no? Una es, y que yo intento fijarme siempre cuando le digo a mi gente que hace selección, esto es, una es el brillo en los ojos. No sé cómo definirlo, pero es el brillo en los ojos, la pasión, la capacidad y las ganas de comerte el mundo. Eso es fundamental y eso se lleva en el ADN. No sé cómo se inyecta, no sé si es el cromosoma X o Y o el que sea, pero esa gana de comerse el mundo, ese brillo en los ojos es fundamental. Y el segundo, la capacidad de adaptación. Lo comentaba esta mañana también Juanma, y es que nosotros también empezamos a trabajar, también teníamos esa ilusión y nos hemos tenido que adaptar. Imaginaros la capacidad de adaptación que va a tener un chaval que salga ahora con 23 años de aquí a 10 años. El mundo seguramente cambiará infinitamente más deprisa que cambió con nosotros. Y entonces, esa capacidad de adaptación total y global, que, o sea, es alguien que tiene que decir, ahora me vale esto, pero mañana tengo que prepararme porque me llegará otra cosa. Yo valoro mucho más alguien que sea capaz, el learnability, esa capacidad para aprender, esa capacidad para hacer algo, que alguien que hoy sepa hacer esto, que está muy bien, pero que mañana igual es que cambia tanto el negocio, que cambia tanto su actividad que va a tener. Entonces, para mí son los dos factores. Y si yo tuviera delante a universitarios, o le diría eso es, haz aquello que te gusta, aquello que tienes pasión por hacer, pero hazlo pensando que vas a disfrutar y que tienes que disfrutar. Y segundo, ten una mentalidad de continuo cambio, de continua adaptación, de continuo decir, no, es que esto no va a ser mi esquema, mi campo de fútbol a partir de ahora. Es que igual mañana me toca jugar balonmano de aquí a 3 años me toca jugar a baloncesto. Tengo que tener que prepararme para todo esto. Juanma. Bueno, todo lo que ha contado Lucio, sabéis que en esta tierra tiene un nombre que se llama hambre. Y lo explica todo, es decir, es hambre. Y me da igual cómo le pongáis. O sea, es eso, exactamente. Es gente que en un momento determinado es capaz de comerse el mundo porque tiene hambre de hacerlo. Y si no lo tienes con 20 y pocos años, pues no sé cuándo lo tienes. La verdad. Entonces, ese tema hay que cultivarlo. Cultivarlo. Ese brillo en los ojos que es buena la metáfora, pues eso, es hambre. Esa capacidad increíble de esto no tiene que ser igual y yo quiero avanzar y quiero hacer no sé qué. Y ese espíritu es verdad. Que en un momento determinado, pues bueno, pues a lo mejor nuestros universitarios o nuestro sistema educativo no lo ha favorecido mucho. Uh-huh. Es cierto. Ese espíritu, ahora se llama emprendimiento, que a mí me parece un palabra así como muy raro. Pero bueno, oye, vale. Uh-huh. Se llama iniciativa o se llama lo que sea. Y es verdad que yo creo que al final lo que sí deberíamos empezar a enseñarle a la gente desde muy pequeño es eso de lo que hablaba Luce del learnability, esa capacidad de estar aprendiendo. Hemos visto estadísticas durante la charla de que hablaban en Estados Unidos, pues el 60-70% de los puestos de trabajo que se crean hoy no existían hace 10 años. Bueno, los siguientes 10 años es que no tengo ni idea, posiblemente los puestos de trabajo no existan hoy tampoco. Es decir, que prácticamente es una mala noticia, no sé, para un universitario, de saber que estoy estudiando una cosa que dentro de 5 años no me va a servir para nada. Uh-huh. Bueno, o sí. Pero es verdad que lo más importante al final, como punto de tu carrera profesional, va a ser eso, tu capacidad permanente de estar aprendiendo. Hay que enseñarle a la gente dónde están las herramientas para buscar. Muy bien, bueno, pues yo creo que son mensajes muy interesantes. También se han reiterado esta mañana en esta presentación. Vamos a ir acabando. Esteban Almirón, como director de empleabilidad y emprendimiento de la Universidad Loyola de Andalucía. Estos tres tenores se merecen estos sonidos. Vamos a escucharlo. Bueno, podíamos dejarlo mucho tiempo, pero realmente los tenores de recursos humanos han estado hoy aquí en la Universidad de Loyola. Esteban, muchísimas gracias por brindarnos las aulas y este espacio y esta forma de comunicar recursos humanos, que no es habitual, pero realmente es original a tenor de los estudiantes que se están pasando también por aquí para escuchar y sobre todo de las empresas. Y a ello vamos, a buscar espacios también para desde aquí, desde Loyola, con personas, con empresas, seguir transmitiendo eso, que es el mejor momento, creo yo, para conectar empleabilidad con la universidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros y ya sabéis que esta es vuestra casa. Todo, está vuestra casa. Gracias. Y que tenemos que aprender mucho de vosotros, tenemos que aprender mucho de vosotros, con lo cual teneros aquí hoy es muy importante para nosotros, para ser capaces de formar a esas personas que en los próximos años estarán en vuestras empresas. Realmente habíamos venido a cantar, pero bueno, ya que no sabes. Bueno, entonces vamos a seguir escuchando un poquito, venga. Bueno, pues los tres tenores han cantado esta mañana y han reflexionado esta mañana. Gracias a los tres, gracias Lucio, gracias Luis, gracias Juan. A todos los directores de Recursos Humanos, que luego queda ahí, y que lo escuchan muchísimas personas. Gracias a DKV, querido Javier, hoy el Canal Foro en Sevilla, en La Loyola, y nos espera, bueno, todavía nos quedan 2 meses de Canal Foro Radio y sobre todo el año que viene con muchísimos proyectos para este modelo de comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en Málaga pronto, en ese Canal Foro Radio de nuevo. Efectivamente, Fran, esto no ha hecho más que empezar aquí. Hemos empezado a rodar la pelota, ¿no? Como suele decir en términos futbolísticos, en Andalucía, y yo encantado de estar en mi tierra. Hacemos muchas cosas en Madrid, pero encantado de hacer cosas aquí en mi tierra. Y en este mismo mes nos veremos en Málaga. Muy bien, pues en Málaga estaremos en el próximo día 27 también con más debate, con más tertulia. Gracias Javier Margalet, director de alianzas de DKV. Gracias Spix. Anda, que como lo pronuncio yo ya, Elena, ya eso se nota que estoy estudiando en Spix, ¿no? Además, Fran es alumno de nuestros cursos claro, aventajado. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todo el equipo de la Universidad Loyola de Andalucía, especialmente al equipo técnico en Madrid, Rubén Gómez Rico, pendiente siempre del Twitter, de la redacción, también Javier González Camacho, y aquí Javier Lara, que ha sonado todo fenomenal en directo, y luego para todos los que lo escuchen en cualquier otro momento en diferido. Desde la Universidad Loyola de Andalucía, desde Sevilla, muy buenas tardes. El Foro de los Recursos Humanos, con las personas y las empresas.